Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar. Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar. Ay, pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. No apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Na, na, na, na, na, na. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar. Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar. Ay, pero si bailo con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Na, na, na, na, na, na, na. Ay, qué más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Voy a ir a la playa a tomar baño de sol. Me pondré una malla a raya para quitarme el calor. 3, 2, 1, 0. En el agua se metió. ¡Qué malla, qué malla, mi malla! Con ella me luzco en la playa. ¡Qué malla, qué malla, qué malla! Con ella se luce en la playa. Al poner el pie en el agua, ¡ay, qué resfrío me pesqué! Por tener la malla a rayas, ¡qué vergüenza que pasé! 3, 2, 1, 0, ¡qué sabrosa se te ve! Al agua no voy más al agua, por culpa de la malla a rayas. Al agua no va más al agua, por culpa de la malla a rayas. Ay,

Me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. Nadie estará marchitando la flor de mi boca, nadie estará estrujando mi blanca tesura, nadie se está haciendo dueño de mi alma que es loca, nadie estará despojándote de mi ternura. Esa noche fue que supe que la amaba, porque el celo me mataba y llorando yo me fui. Esa noche con mi mente batallando me fui a mi casa llorando y llorando me dormí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Quiso escribir el poeta el amor que sentía, mas cuando vio que la gente ese amor lo mentía, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró. Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba, mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró. Nadie ya mira el cielo, poco importa el amor. En un mundo de orgullo, donde todo es rencor, quiso escribir a lo bello y el buen Dios regalaba, mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró. Mira el cielo, poco importa el amor. En un mundo de orgullo, donde todo es rencor, quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba, mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba, lloró el poeta, lloró el poeta, lloró staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun and paint the town. A lovesick fool, it's blind and just can't see. Oh, she's out brother, don't you know? I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. So, and brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. Mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa. Yo te la cambio por una cosa, una cosita. Te la cambiaré. ¿Será mi cara que es tan hermosa? No, mi negrita, no es esa cosa. ¿Será mi boca que es tan sabrosa? No, mi chiquita, no es esa cosa. ¿Y será mi cutis color de rosa? No, mi morena, no es esa cosa. ¿Y será mi cuello de forma airosa? No, mi negrita, no es esa cosa. Por una cosa, por una cosa. Yo te lo cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa, mamá. La cambiaré. Toda mi vida, mujer hermosa, yo te la cambio por una cosa, por una cosa, por una cosa. Yo te la cambio por una cosa, una cositita. Te la cambiaré. Será mi cuerpo como de diosa. Mi negrita, no es esa cosa. Ay, será mi talle de mariposa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Será mis piernas que son hermosas. No, mi chiquita, no es esa cosa. Ay, será mi herencia que es tan cuantiosa. No, mi negrita, no es esa cosa. Por una cosa, por una cosa. Mamá, yo te la cambio por una cosa. Por una cosa, una cosita. Te la cambiaré. Cosa. Papi. Por una cosa. Papá. cosa, papi, por una cosa. Mi cuerpo como de diosa. No, mi chiquita, no es esa cosa. Ay, será mi talle de mariposa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Será mis piernas que son hermosas. No, mi negrita, no es esa cosa. Ay, será mi herencia que es tan cuantiosa. No, mi morena, no es esa cosa. Por una cosa, por una cosa. Yo te la cambio por una cosa, por una cosa, una cositita. Te la cambiaré. Papá, ¿qué es esa cosa? If there's a way here, baby. Words I want to hear. Como besos, corazón enamorado. Es el alfabeto del amor. Buscar y aprender tú también. Sí. De cariño, de divina, como éxtasis sublime. Ciérrame más fuerte en tus brazos y ámame, ámame así. De la negra pizarra del cielo hay una estrella lejana que brilla. Tomaré esa estrella esta noche y escribiré ciento de veces te quiero. Ah, como amor ve, como beso sé, corazón enamorado. Esas tres dulcísimas palabras son nuestra historia de amor. De la negra pizarra del cielo hay una estrella lejana que brilla. Tomaré esa estrella esta noche y escribiré ciento de veces te quiero. Ah, como amor ve, como beso sé, corazón enamorado. Esas tres dulcísimas palabras son nuestra historia de amor. Son nuestra historia de amor. Son nuestra historia de amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. people say? What would people do? What would people think if people knew I was with you? Making love, oh girls, making love. Making love, oh girls, making love. What would people think? What if people knew? Instead of being off to school all day, I was with you. Making love, oh girls, making love. Making love, oh girls, making love. I don't care what they think. I don't care what they do. Don't care what they care about. All I ever care about is you. Making love, oh girls, making love. Making love, oh girls, making love. Would people start to talk? People start to frown. If people knew the things we say, would it be overtown? Making love, oh girls, making love. Making love, oh girls, making love. What would the teacher do? What would the teacher say? What would the teacher do if the teacher knew he's out all day? Making love, oh girls, making love. Making love. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she owe me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she make me money and run Venezuela. Let's again now, Matilda, boomba laka chimba, Matilda, give me little water, Matilda, she take me money and run Venezuela. We mean over 40, Matilda, Matilda, louder, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, going round the corner, Matilda, give me little water, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, never to love again. All me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Yeah.

era mía, tú para tu casa, yo para la mía. Virgen de alta gracia, compañera mía, tú para tu casa y yo para la mía. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo bonito, palo él. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo bonito, palo él. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. No me busca novio, ya no me interesa. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. No me busca novio, pues ya no me interesa. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo bonito, palo él. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo bonito, palo él. Enero, febrero, marzo, abril y mayo son los cinco meses primeros del año. Enero, febrero, marzo, abril y mayo son los cinco meses primeros del año. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo, palo, palo bonito, palo es. Palo bonito, palo es. De cabeza, no me busca novio, ya no me interesa. Tengo a San Antonio puesto de cabeza, no me busca novio, pues ya no me interesa. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo bonito, palo él. Palo, palo, palo, palo bonito, palo él. Palo bonito, palo él. Me senté a tomar un café en cuya borra vi mi destino feliz. Lo leyó quien sabía bien predecir en la borra de un café a la turca y así. Ella me dijo aquella leyenda de ayer, tu vida la sabe la borra del café. Sonriente vi mi destino y el café a la turca marcó mi camino a seguir. Hoy que tú con tus ojos color de miel me has brindado la dicha que esperaba feliz. Solo sé que un café a la turca fue el que dijo su borra, tú serás muy feliz. Y en Turquía todos saben bien su destino, lo marca el café. Aquella leyenda de ayer, tu vida la sabe la borra del café. Sonriente vi mi destino y el café a la turca marcó mi camino a seguir. Bom, bom, bom, bom, bom. Solo sé que un café a la turca fue el que dijo su borra, tú serás muy feliz. Y en Turquía todos saben bien su destino, lo marca el café. Y en Turquía todos saben bien su destino, lo marca el café. Juventud, eso, eso, eso. Tienes todo eso, eso, eso, que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto, como un beso en flor. Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso, eso, eso. Tienes todo eso, eso, eso, que me gusta a mí. Tienes sin juventud, fantasía. Tienes más, mucho más para mí. Salir del vestuario como si fuera pecado salir. Tenía temor a salir del vestuario porque los hombres la iban a ver. Dos, tres, cuatro, aquí tienen la razón. Era un bikini amarillo a lunar el diminuto gusto que estrenaba ella hoy con temor. Bikini amarillo a lunar el diminuto gusto y temerosa no quería salir. Dos, tres, cuatro, no se asusten, sigue más. Tenía temor a salir descubierta, con una toalla ella se cubrió. Tenía temor a salir descubierta, por eso en la orilla se quedó. Dos, tres, cuatro, aquí tienen la razón. Era un bikini amarillo a lunares diminuto justo que estrenaba ella hoy con temor. Bikini amarillo a lunares diminuto justo y la toalla no se quería sacar. Dos, tres, cuatro, al final agua me metí. Ahora salir no se anima del agua y no sabemos lo que piensa hacer. Ahora salir no se anima del agua y morada de frío ya está. Dos, tres, cuatro, aquí tienen la razón. Era un bikini amarillo a lunares diminuto justo que estrenaba ella hoy con temor. Bikini amarillo a lunares diminuto justo y del agua no quería salir. Ya se acabó. Dos, tres, cuatro, cinco y el bikini se achicó. Y este chacha se acabó. but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel, Laura prays for her Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, honest you do, honest you do, honest you do. Lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, you send me, I know you send me, I know you send me, honest. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know. You send me, I know you send me. Song to my lover, shoot, shoot, little bird, go and find my love. Melody d'amour, serenade at her window, shoot, shoot, little bird, sing my song of love. Oh, tell her I will wait, I will wait, if she names a day, names a date. Tell her that I care, oh, I care, more than I can bear. My heart. So fly away and say that I hope and pray this lover's melody will bring her back to me. Melody d'amour, take this song to my lover, shoo shoo little bird, go and find my love. Melody d'amour, serenade at her window, shoo, shoo, little bird, tell her of my love. Her soul so more than she could know. She could know, for when we are Senorita Moore serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, tell her of my love. Oigo tu voz y me enloquece, Billy, y todo se estremece en mí. Yo soy feliz, pues tu canción es Billy, la voz dichosa del amor. Con ilusión al escucharte, Billy, yo quiero darte el corazón. Oír tu voz, después soñar y estar yo en tu canto. La voz dichosa del amor.